Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes realmente conversando la palabra de Dios, especialmente el tema de la unidad que vamos a conversar hasta final de año. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Si usted mira la secuencia de lo que hemos venido conversando, hemos tomado el capítulo 6, ¿no es cierto? Una situación de conflicto, pero que se mantiene, a pesar del conflicto, la unidad de la iglesia. Eso es muy grato saberlo. Cómo están apareciendo en el capítulo 10 la conversión de los gentiles, luego cómo el Espíritu Santo va a guiar y hacer la unidad de la iglesia cuando Pedro cuenta este incidente de lo que a él le ha acontecido. Pero ahora llegamos a un concilio que vuelve a aparecer situaciones en la iglesia primitiva. Bueno, está prácticamente, continuamos con el mismo tema que habíamos estado diciendo anteriormente. ¿Por qué razón? Este concilio surgió debido a que habían problemas con los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que pensaban que la salvación era por medio de los judíos y nadie que no fuera judío podía recibirla. Entonces ellos estaban allí diciendo que tenía que circuncidarse toda persona que quisiera recibir la salvación, debía ser circuncidado antes. Y ahí surgió el problema. Entonces como Pablo, como Pedro ya entendían de que esto no era así, que Cristo era el que había hecho la diferencia, era un problema que continuaba. Entonces tuvieron que recurrir a este concilio en Jerusalén para que ellos dilucidaran y solucionaran el problema. Y ahí encontramos nosotros que parece que era Santiago el que estaba dirigiendo ese concilio. Claro. Ahora aquí la expresión que aparece, si uno lee con tranquilidad Hechos 15:1, fíjate, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Quiénes eran estos que venían de Judea? No lo dice la Escritura. No hay especificación de nombres, si tenían algún cargo, sino que dice algunos. Como no se nombra, ¿no es cierto?, es posible que fueran fariseos convertidos al cristianismo. O sea, no era gente judía que no había sido convertida. Ellos habían aceptado el evangelio de la salvación, pero todavía estaban atados a lo que eran las tradiciones, las costumbres, los ritos, ¿no es cierto?, que apuntaban al Mesías, y como el Mesías vino, eso tiene que desaparecer, pero no lo habían entendido. Pero eran personas, agentes que, como digo, fariseos convertidos al cristianismo. Y luego menciona el problema, ahí dice el verso 2, dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Claro, el problema era que Pablo tenía muy clara la película. En todo caso, no tan clara, porque Cristo mismo le dijo: mira, tú vas a ser predicador de los gentiles. Vas a ir a ese grupo de personas que, lamentablemente, quienes yo deposité mi confianza, mi ley y mi estatuto, no lo han hecho. Por lo tanto, te voy a comisionar a ti, te va a dar poder, pero también vas a tener muchas dificultades. Y yo me imagino que estaban discutiendo acerca de esta problemática. Entonces, es bueno entender de que tomaron la mejor decisión. Mire, ¿por qué no vamos a las autoridades superiores de nuestra iglesia? Conversemos con ellos, veamos con tranquilidad. Pero esa conversación tiene que ser con un espíritu de humildad y de aceptación. Correcto. De lo que se toma como acuerdo, porque a veces se toman acuerdos y seguimos con la misma idea, sí, pero, distribuyendo algunas unas cosas que no son buenas. Insisto en que para poder comprender esto tenemos que ponernos en las sandalias de aquellos que pensaban así, debido a que el Mesías es el salvador del pueblo del pacto de Dios, como se predijo en el Antiguo Testamento. No se suponía que los gentiles primeramente tendrían que hacerse judíos y luego seguir las mismas reglas del pacto si querían ser salvos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Entonces tenía que haber todo un cambio de mentalidad, y eso fue lo que justamente estaba diciendo Pablo. Ya no es lo mismo, y antes creemos que por la gracia del Señor, dijo en Hechos 15:11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles. Claro. Ahora, con esto, siglos de antiguas tradiciones se estaban desmoronando a la luz del Evangelio. Pensemos en esto, es bien difícil que uno acepte de buenas a primeras un cambio así tan drástico, porque recordemos, habían siglos de tradiciones. Claro, ahora, esto es bastante fuerte porque hay un texto que yo quisiera como paréntesis leer, ¿sí?, acá, dice... Ellos se encaminaron hacia Jerusalén, pero ellos, y ellos, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, de Sumaria, contando la conversión de los gentiles, o sea, seguían predicando, siguieron refiriéndose, y llegaron a Jerusalén y los recibieron los apóstoles muy bien. Pero esta recepción enseguida partieron algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, vuelvo a la idea, se levantaron diciendo... Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Sí, todo lo que han contado, todo lo que dicen es correcto, ya, perfecto. Y van a ser salvos, pero tienen que circuncidarse. Mira el asunto que están presentando. Uno dirá, como tú decías, pareciera simple, pero para ellos yo creo que era sumamente importante, porque claro, este era un pacto que se había hecho entre Dios y ellos, como un grupo de personas que tenía una distinción de pureza, de limpieza. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora, ¿cómo se conoce, cómo se desarrolla la problemática? Vuelve usted a verlo, cómo surge el conflicto, pero cómo se soluciona. Y después de mucha discusión, yo me imagino cuánto rato estuvieron hablando, cómo cada uno presentó su planteamiento, como cada uno, ¿no es cierto?, puso su punto de vista. Pero llegó Pedro, se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto es lo que resuelve el problema, porque aquí ya no hay un asunto de opinión, sino hay un asunto de vida, de estudio, de conocimiento y de que Dios ha hablado que los gentiles también lleguen a la verdad. Interesante cómo se va resolviendo el problema, cómo Pedro resuelve el problema contando su experiencia de relación con Dios, y eso solucionó la situación, ¿eh? Uh-huh. Aunque uno después revisa un poquito, algunos siguieron todavía con la problemática. ¿Qué más dice? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, y aquí esto es fuerte, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y esto era cierto. Tenían muchas leyes, muchas estipulaciones, por ejemplo, para la observancia del sábado, pero ni ellos mismos la podían cumplir, y se las quieren imponer a aquellos que ahora están entrando a la iglesia. Y se resuelve el problema con una votación. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Alguna vez cambió de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendió de la experiencia que quizás pueda ayudarle cuando tenga que evaluar nuevamente su interpretación de alguna creencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.